fueron 20 reuniones, ¿no? 20 reuniones y 11 propuestas salariales. Sí, sí. La verdad es que sí, que efectivamente, después de tanto diálogo, es una frustración que los gremios sigan diciendo que no. Y la verdad es que para cada año el gobierno analiza las mejores herramientas. En el 2016 hicimos una cláusula de revisión, en el 2017 impusimos una cláusula gatillo, no sé si recuerdan, pero sí, sí. Fueron 4 meses de negociación con 14 días de paro, porque no aceptaban la cláusula gatillo. En 2018 la mejor herramienta que el gobierno podía afrontar era hacer distintas propuestas. Primero fue un acuerdo anual, después fue un acuerdo semestral, después un acuerdo por 2 meses, ahora un acuerdo por 2 años, material didáctico, pagamos presentismo, ahora es el bono. Sí, hemos, todo el año hemos generado propuestas distintas para llegar a un acuerdo que lamentablemente con estos sindicalistas no hemos podido, porque uno tiene que tomar la decisión. Si todos decimos que nos importa la educación pública y nos importa la educación de nuestros chicos, 29 días de paro en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que no tiene ningún sentido. Sí. Porque eso no es un relato más, ¿no? Porque eso no se correlaciona con tu vocación de cuidar la educación pública. 29 días de paro, nadie puede pensar que un sindicalista que llama a 29 días de paro en un año le está importando la educación de los chicos. Pero, Federico, si no le importa eso, nos tendríamos que preguntar qué les importa, ¿no? Las negociaciones de dos partes. Esas dos partes tienen que poder acordar. Pero una de las partes tiene la capacidad de convocar a paros, 29 paros en la provincia de Buenos Aires en el 2018, ante cada instancia de diálogo siempre salimos con una medida de fuerza. Ustedes pueden pensar que eso es casualidad. Paro número 29, estoy simplemente apelando a la racionalidad. Pero no acepta, digamos, el gobierno que en realidad siempre va detrás de la... Porque, a ver, ahora estamos hablando de un aumento de 32 puntos... para un año que va a tener una inflación más de 47. Más material didáctico, más presentismo, más bono. El bono, por ejemplo, ¿ustedes han hecho un cálculo de cuánto, en términos porcentuales, puede sumar a ese 32%, por lo menos en un universo? Habría que hacer una composición con la masa salarial 2017, pero independientemente del cálculo, me parece que lo importante, a ver, y ustedes que conocen bien la provincia, venimos de una provincia donde en 2012 se pagaba el aguinaldo en cuotas. O el gobernador anterior, cada vez que tenía que pagar los aguinaldos, tenía que llamar 10 veces a la presidenta para ver si le atendía el teléfono para que le dé plata para poder pagar. Sí. Cuando llegamos en diciembre del 2015, no estaba la plata para pagar los salarios, porque habían hecho un acuerdo paritario con estos mismos gremios docentes que no podían pagar y no había un peso en la caja